llamó atención, herir tu corazón y ponerte triste. Perdóname, perdóname mi amor, y vuelve, por favor. Sé que de tus sentimientos, que sin pensar en ti, hice mil tonterías. También sé que aún me puedes perdonar, y juntos otra vez, amarnos todavía. Porque sé que sin ti no puedo vivir. Eres todo en mi vida. Porque me he dado cuenta que te quiero, mi amor. Por eso te pido perdón. Perdóname, mi amor. Sé que de tus sentimientos, que sin pensar en ti, hice mil tonterías. También sé que aún me puedes perdonar, y juntos otra vez, amarnos todavía. Porque sé que sin ti no puedo vivir. Eres todo en mi vida. Porque me he dado cuenta que te quiero, mi amor. No puedo vivir. Eres todo en mi vida. Porque me he dado cuenta que te quiero, mi amor. Por eso te pido perdón.